os ha pasado ya a muchos de vosotros, a muchas de vosotras. Quizás no habéis nunca preguntado por qué hay confianza en vuestra vida y no hay confianza en la vida de aquella persona. La razón es muy sencilla. Porque habéis metido lo trascendente en vuestra vida, el meter lo trascendente en vuestra vida ha desarrollado la mente abstracta. O por lo menos estáis en ese proceso. Al desarrollar la mente abstracta, aunque haya sido un poco, ya se ha empezado a abrir Antacarana. Y al abrir Antacarana, aunque sea un poco, ya empieza a caer la lluvia. Y estáis recibiendo, estáis percibiendo, estáis sintiendo esa confianza en la vida, esa existencia de patrones, de pautas. Este es el primer nivel de lo que la lluvia produce. Son los primeros frutos de la lluvia. Hay frutos que son más potentes. También están descritos por todas las tradiciones. Esa cosa tan maravillosa que los católicos denominan gracia, la gracia, que no es el saber contar chistes. Es un estado de gracia, un estado de gracia. ¿Qué es eso de un estado de gracia? Lo que los hinduistas llaman shanti, una profunda paz interior. Lo que los budistas llaman ananda, un estado de bienaventuranza o felicidad incausada. Soy feliz. No estoy feliz porque pasa una cosa o pasa otra, sino que soy feliz. Ya está. Da igual lo que ocurra, que las cosas vayan bien, que las cosas vayan mal, las circunstancias de la vida. No, la felicidad eres tú como ser divino. Y no necesitas nada afuera, ni buena ni mala, ni positiva ni negativa. Está en ti. Ese es el estado de gracia. Ese es el estado de alegría continua. Ese es el estado de contento que también se le denomina. Y puede ser que en tu vida las cosas estén torcidas, entre comillas, al juicio de los demás. Pero a ti te da igual, porque la fuente de la que emana tu felicidad es tu interior, es tu ser, no las circunstancias materiales pasajeras de la vida cotidiana. Esa es la gracia. Y algunos quizás estéis sintiendo cada vez más ese estado de gracia, ese estado de paz. Y os podéis sorprender. Cosas que hace un tiempo sacarían de vuestras casillas, ahora, sin embargo, no os afectan. Os mantenéis en un estado de bienaventuranza, en un estado de felicidad, de contento. Y ya son muchas las cosas que antes os sacaban y os entristecían y os dolían. Y ahora, sin embargo, no es que seáis insensibles, sois más sensibles que nunca. Lo que ocurre es que está apareciendo lo que sois. Y lo que sois no es un estar, es un ser. Y no tiene que ver ni con el bienestar ni con el malestar, porque tiene que ver con el ser. Eso es ananda, eso es shanti, eso es la gracia. Y junto con este tipo de cosas, llegan más cosas. En el coloquio a lo mejor sacamos otras, pero en lo que nos interesa más, en el punto en el que estamos, y ya en el tramo final para ir dentro de nada abriendo el coloquio, lo que nos interesa sobre todo y fundamentalmente es otro de los frutos que bajan por la escalera de Antacarana, otro de los frutos que vienen con la lluvia de nuestro yo superior. Lo mencionaba ayer en MCA. Los orientales lo llaman viveka. Viveka. Traducido al castellano, discernimiento. Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? El discernimiento tiene que ver con la intuición y tiene que ver con la inspiración, por ejemplo. Son cosas que sabemos y no sabemos por qué las sabemos. O está pasando, ¿verdad? Y a ver cómo se la explico yo al otro. Bueno, ¿y tú por qué estás tan seguro que hay vida después de la muerte? ¿Cómo se lo explico? Yo lo sé. Absolutamente. No tengo la más mínima duda. Hay algo en mí profundo que lo sabe. Pero qué difícil es transmitir eso a otra persona, ¿verdad? Qué difícil es. Y empezamos a intuir, empezamos a percibir, empezamos a saber muchas cosas. Eso es un fruto del discernimiento. Esos son frutos del discernimiento. Y llega a nosotros con más fuerza la intuición y la inspiración. Y con el discernimiento ocurre otra cosa maravillosa. que nos va a llevar a la mamá que hemos dejado y a la pobre, porque a la mamá la hemos dejado y olvidada con su borrasca emocional. Ahora vamos a ir a ella gracias a esto. Con el discernimiento también llega una especie de milagro, que no es un milagro, es una consecuencia natural, cuando esto se sabe, cuando esto se conoce, llega a nuestra vida la transformación de la creencia en vivencia. La transformación de la creencia en vivencia. Aquello que creías, ya no es que lo creas, es que lo vives. ¿Lo ves? No es algo intelectual. No es algo de que tú quieras creer. Me imagino que aquí habéis visto, como en todo el mundo, la serie esta que se hizo tan famosa de Expediente X, con el agente Mulder y la agente Scully. Si recordáis en la película, el agente Mulder, en su despachito este tan raro que tiene ahí en el FBI, tiene un ovni en un cartel y pone debajo en inglés, yo lo traduzco al castellano, quiero creer, I won't believe. Quiero creer. Hay mucha gente que quiere creer. Quiere creer que hay vida más allá de la vida. Quiere creer que hay una divinidad en nuestro seno, en nuestro interior, que es nuestra verdadera naturaleza. Quiere creer, pero no lo experiencia. No lo vive. Es ya un paso muy importante, ese querer creer. Pues bien, aquellos que quieren creer, y van desarrollando la mente abstracta, y debido a ello se abre Antacarana, y debido a ello se produce la lluvia del yo superior, viven ese hermosísimo momento donde la creencia se transforma en vivencia. Ya está. He querido creer. Y ahora no es que quiera creer, ahora es que lo veo. No tengo ninguna duda, lo sé. Y no me preguntes cómo, pero no tengo ninguna duda. Eso es el discernimiento. Y tenemos a la mamá con su borrasca. Era una tempestad, se transformó en borrasca, pero sigue siendo una borrasca. Y decíamos que a esa mamá, como la borrasca emocional desde lo emocional, no terminaba de arreglarse porque seguía ahí con ese dolor, y efectivamente, ese dolor no se va a quitar con ningún psicólogo, con ningún terapeuta. Lo que le decimos a la mamá, sin darle toda esta teoría, porque no la va a entender en ese momento, sin darle toda esta teoría que yo he compartido aquí con vosotros, lo que le decimos a la mamá es, vete a la mente, al plano mental, y vete al plano mental para desarrollar la mente abstracta. Pero no se lo digáis así, porque no lo va a entender. ¿Qué es lo que le decimos? Me ha pasado con muchas amigas y muchos amigos, Han vivido la tempestad, ahora están en la borrasca, y yo hablo con ellos y le digo, esa borrasca que tienes, acéptala. No luches contra ellas. ¿Tienes ese dolor en tu vida? Acéptalo. Acéptalo como si nunca fuera a desaparecer. Acéptalo. Ahí está. Es una herida continua. El recuerdo de ese hijo, de esa hija, de ese ser querido, esa herida no para de sangrar. Ahí está. Acéptalo. Deja ya de tratamiento psicológico, psiquiátrico. Acéptalo, intégralo en tu vida. Y utilízalo, úsalo como factor de impulso para crecer. Una aceptación que no sea pasiva, sino que sea activa. Acéptalo y sácale jugo, usándolo como factor de impulso para crecer. ¿Qué significa eso de usar una borrasca como factor de impulso para crecer? Pues significa que, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, esta persona, cuando yo le digo que la muerte no existe, esa mamá quiere creer. Está como Mulder con su cartel, quiere creer. Me escucha decirle que la muerte es un imposible, un fantasma de la imaginación humana, y quiere creer. Y yo le digo, como quieres creer, utiliza eso como factor de impulso. ¿Factor de impulso para qué? Para preguntarte cosas que antes nunca te habías preguntado. La mayoría de la gente que vive en la tragedia del fallecimiento de un ser querido, cuando tienen eso delante, es la primera vez que se plantean este tema de la muerte. Porque hasta ese momento estaban entretenidos, distraídos, como si la muerte no existiera. Ahora lo tienes delante. Pregúntate cosas que antes no te preguntaba debido a esto. Lee libros que antes no leías debido a esto. Ya que quieres creer, lee libros. Hay muchos textos que hablan de la vida más allá de la muerte, de experiencias cercanas a la muerte, gente de todo tipo que ha escrito cosas como... Lee libros sobre esto. Ve vídeos y películas sobre esto. El sexto sentido de Bruce Willis, protagonizada por Bruce Willis. O la famosísima película Ghost, que todos también conocemos. Ve este tipo de vídeos, ve este tipo de películas. Ya que quieres creer, ya que te interesan estos temas. Cuando este tipo de dolor está en nuestra vida, utilizarlo como factor de impulso significa, en definitiva, preguntarnos cosas que antes no nos preguntábamos, plantearnos temas y asuntos que antes no nos planteábamos, leer libros que antes no leíamos, ver películas y vídeos que antes no veíamos, acercarnos a personas como yo, locos, que antes ni por casualidad os hubierais acercado. Esto es utilizar el dolor como factor de impulso. ¿Lo entendéis? Y con eso, la persona que empieza a hacerlo, lo hace por el dolor que tiene. Por eso lee ese libro, por eso ve esa película, por eso va a esa charla, por eso conversa con esta persona, por eso se interesa por estos temas, porque tiene un dolor. Y ese dolor está ahí, y no te pelees con él, acéptalo. Y lo estás utilizando como factor de impulso. Y como te estás preguntando este tipo de asuntos y leyendo este tipo de libros y teniendo este tipo de conversaciones, aunque tú ni sepas lo que es, estás desarrollando la mente abstracta. Tú no tienes ni idea de eso de la mente abstracta, pero está, yo sí lo sé. Y sé que está ocurriendo. Y sé que es cuestión de tiempo. Que si esa mujer, esa mamá es perseverante, me ha pasado con muchas, hay un día que me llama, Emilio, me ha pasado algo que quiero compartir contigo. Por favor, vamos a vernos. ¿Y qué es lo que me cuenta ella? Me dice, Emilio, ¿cuántas veces me has dicho tú que la muerte no existe? ¿Cuántas veces me lo has planteado? Y yo te he querido creer. Me iba la vida en ello porque estaba destrozada. Te he querido creer. Y no me preguntes por qué. Pero ayer por la tarde lo vi. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Lo vi. Ahora lo sé. No porque tú me lo digas. Es que lo que me pregunto a mí misma es cómo antes no lo veía. ¿Por qué es tan obvio? Es tan evidente que la vida no termina con lo físico. Está tan claro. Es tan evidente que mi hijo no ha muerto. Es tan obvio. Pero no porque quiera creer. Es que ya lo veo. No tengo ninguna duda. Y entonces en ese momento yo le digo a esta persona, ¿tienes tiempo? Y le explico la teoría. Lo que te ha pasado a ti es todo esto. Has hecho este camino durante años, ¿eh? Durante años. Has hecho este camino. Y este camino por fin ha traído lo que desde el principio yo sabía, y no porque yo sea un genio, sino porque hay mucha gente que lo ha divulgado y gente sabio y sabia que lo han compartido con nosotros, que podía pasar. Podía ser que no o podía ser que sí. Y en tu caso ha pasado. El discernimiento ha llovido. El desarrollo de la mente abstracta ha abierto Antakarana, Antakarana ha permitido la lluvia del yo superior y la lluvia del yo superior ha traído el discernimiento que ha convertido la creencia en vivencia. Y entonces podemos volver al plano emocional. ¿Y qué va a pasar con la borrasca? Que se diluye, porque esa mamá ya no tiene el dolor. Va a tener una añoranza, sí, todos los que hemos perdido seres queridos. En mi caso, mi padre y mi madre, pues tenemos una añoranza. De vez en cuando nos gustaría que estuvieran con nosotros físicamente, pero sabemos que están vivos. Y hemos roto las autolimitaciones mentales y sabemos que nos acompañan. No interfieren, claro que no interfieren, porque son ahora mismo seres de luz que están en ese plano, pero nos acompañan como hacen los seres de luz. Y podemos percibir ese acompañamiento si no nos autolimitamos mentalmente. Podemos percibir ese acompañamiento si no nos limitamos emocionalmente. Y podemos percibir que es verdad que hay una añoranza física, pero tiene sus ventajas esto. Por ejemplo, yo estoy en Chile y si mis padres vivieran físicamente no podrían estar conmigo. De hecho, tendrían más de 100 años actualmente. Pero debido a que han desencarnado y están en el plano de luz, pues están conmigo. Es una ventaja. tengo la desventaja de que físicamente no puedo tomarme una cerveza con ellos, ni ir al Betis, al fútbol, porque eran los dos muy béticos, un equipo de fútbol de Sevilla, tengo esa desventajilla, pero tengo la ventaja que me acompañan siempre, y aquí están en Santiago de Chile conmigo, y hay una conexión continua con ese plano de luz, que nunca es interferencia, es un acompañamiento sereno, es un acompañamiento de amor, que te aporta paz, que te aporta confianza, a los que puedes acudir en momentos concretos de tu vida, pero sin ser pesado, ¿eh? Momentos concretos de tu vida donde consideres que hay que hacer una consulta, que hay que formular algún tipo de cuestión o de pregunta, sin caer en la pesadez. Y la borrasca se va. Ya está. Con lo cual, cuando en el mundo emocional tenemos borrascas, ojo con esto, cuando la borrasca no se va, no seguir ahí dándole vueltas y más vueltas a lo emocional. Nos vamos al plano mental. ¿Con qué objetivo? De poner la mirada en la mente abstracta. Traer a nuestra vida lo trascendente. Y trayendo a nuestra vida lo trascendente, posibilitar que por fin el yo superior aparezca en escena. Hay gente que me dice, Emilio, ¿cómo puedo encontrarme con quien soy? ¿Cómo puedo ser lo que soy? Y yo le pregunto a esa persona, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? Eso que hay ahí que está diciendo quiero ser quien soy, quiero encontrarme con quien soy, ¿quién es? Vamos a ver, ¿no habéis dado cuenta que no podemos despegarnos ni de la sombra? ¿Cómo vas a dejar de ser quien eres? ¿Qué es esa locura de encontrarte con quien eres? Es imposible que no seas lo que eres. Para con lo que eres, no necesitas encontrarte, si es que es imposible que te separes. ¿No te das cuenta que cuando nos planteamos eso de quiero encontrarme con quien soy, el que está hablando es el coche? ¿El coche que quiere encontrarse con el conductor? ¿Pero conocéis algún coche que entre en contacto con el conductor? Todo llegará. Pero a fecha de hoy, es el conductor el que tiene que ir al coche, entrar en el coche, darle la llave de contacto y arrancar, ¿verdad? Todo llegará, pero poniéndonos en la foto del día de hoy, nos sirve el ejemplo magníficamente. Es el conductor el que conecta con el coche. Eres tú el que tienes que bajar a la calle o al aparcamiento de tu casa y entrar en el coche y meter la llave de contacto, darle al botón de conexión con el embrague y con el tema de las marchas y poner... y pones tú el coche en marcha, es el conductor el que entra en contacto. No es el coche el que entra en contacto con el conductor. Cuando entendemos lo de la mente abstracta, cuando entendemos lo de Antacarana, ya lo podemos entender. Es el yo superior el que entra en contacto con el edificio, es el ovni el que llueve sobre el edificio. No es el edificio el que coge, el que chupa el ovni, no, no. El ovni ha aterrizado, ha encarnado en el plano material y está ahí dispuesto a llover, dispuesto a aparecer en escena. Pero tenemos que darle la oportunidad. Esto nos lleva al tramo final del camino espiritual. Cuando la gracia, confianza, discernimiento, chanti, bienaventuranza, etcétera, etcétera, empiezan a llegar a nuestra vida, la vida se transforma. Y empezamos a estar ya en un estado muy adelantado de nuestro proceso espiritual. Y lo demás irá llegando de forma natural, sin agobios, sin buscar atajos. ¿Qué es lo que va a llegar? Hay un librito que son los Yoga Sutras de Patanjali. En los Yoga Sutras de Patanjali hay una sección entera que se dedica a los siddhis. Los siddhis son las capacidades, los poderes, las facultades que van llegando a un ser humano conforme va evolucionando espiritualmente. Pero por favor, si no lo leéis mejor, son 25, ¿eh? Y están perfectamente descritos. Entre ellos, lo comenté ayer, andar sobre las aguas. Todo llegará. Claro que podremos andar sobre las aguas. Ya ha habido seres humanos que han plasmado su divinidad y que han andado sobre las aguas. Los Yoga Sutras de Patanjali son anteriores a Jesús de Nazaret, ¿eh? Claro que hay ahí unas capacidades impresionantes que van llegando a nuestra vida conforme lo que somos va apareciendo en escena. Y están descritas por los que lo han vivido. Pero por favor, no obsesionéis con ello. Porque he conocido gente que cuando ha conocido esas capacidades, pues yo también quiero tenerlas. Pues bien, el querer tenerlas, lo único que consigue es que se retrasen en el tiempo. Paso a paso, momento a momento, vamos avanzando en el sendero. Esta es la guía. La guía está perfectamente definida. Quizás queda como complemento la meditación, hablar un poco de ella, que a lo mejor en el coloquio y ocasión, y si no, en cualquier caso, hablaremos mañana en el MCA. Pero esta es la guía, descrita desde hace miles de años y confirmada por la experiencia de sabios y sabias de todas las épocas. No es algo que ocurra por casualidad, es algo que tiene unas fases perfectamente establecidas y que en definitiva lo único que precisa de nosotros es fe, es decir, confianza en la vida, compromiso personal y perseverancia. Muchas gracias y podemos entrar en el coloquio. Contestaremos todas las preguntas que no sea posible, que no serán todas las preguntas. Vamos viendo el taco que traen. Creo que lo compartí ayer en el MCA, mientras que ordenan las preguntas y van llegando más y eso. Lo importante lo vamos a aplicar ahora, ¿eh? Vamos a hacer lo máximo que podamos, ¿vale? Que no es lo máximo. Yo voy a hacer lo máximo que puedo para responder las preguntas. ¿Palabra? Y responderé las que pueda responder, sin agobios. Se quedarán muchas pendientes, pero bueno, llegaremos hasta donde no sea posible. Muy bien. Primero que todo, muchas gracias, Emilio, agradecerte nuevamente de parte de todos de escuchar tus palabras, tu sabiduría. Tu primera visita en Chile, esperemos que sean más frecuentes en el futuro. Pasamos con esto, si es que alguien quiere entregarme un papel, vamos a hacer lo posible por hacer todas las preguntas que tengan, pero como pueden ver es un poco complicado. Emilio, ¿te parece? Yo te las leo y tú puedes responderle preguntas que hicieron las personas. Perfecto. Gracias. Primera pregunta tiene relación con las relaciones de pareja. Dice, ¿cómo mejorar las relaciones de pareja considerando que tenemos diferentes niveles o estados de conciencia reflejados, por ejemplo, en diferentes hábitos? Compartí ayer en el MCA, el K1 es K1 y tiene sus K1s. Esto es una regla para andar por la vida muy fácil de entender. K1 es K1 y tiene sus K1s. El que está conmigo compartiendo una relación de pareja, ¿tienes que tener las mismas caunas que yo? Pues no. No es necesario. De hecho, la circunstancia de que en una relación de pareja haya personas con distintas caunas, con distintos hábitos e incluso con distintas frecuencias vibracionales en estado de consciencia puede ser un incentivo para el crecimiento. Ayuda, por ejemplo, al que se considere más evolucionado, ayuda a practicar la empatía, la comprensión, ayuda a practicar parcialmente el discernimiento, ayuda al acompañamiento, y si hay amor, es perfecto. Y para la persona que teóricamente está en un nivel inferior, pues el hecho de tener como compañero o compañera una persona que está interesada por otros temas, entre comillas, más trascendentes, pues aunque os parezca increíble, siempre es un acicate. Lo más frecuente, lo sabéis tan bien como yo, es que cuando en una pareja no hay un equilibrio, en el sentido de que hay dos niveles de conciencia, por llamarlo de alguna forma, lo más frecuente es que sea la mujer la que tiene el nivel frecuencial mayor y el hombre el que lo tiene menor. No es que siempre sea así, pero es lo más frecuente. Y me dice la mujer, es que mi marido ve este tipo de cosas que no quiere saber nada. No te preocupes. Tú sigue haciendo lo que consideres que tienes que hacer. Y yo os aseguro que todo cala. Os aseguro que cala. Tengo algunos ejemplos que son maravillosos. Tengo una persona conocida en Vitoria, al norte de España, que se hartaba de ver vídeos míos. Y una vez que fui a Vitoria a dar una charla, se me acerca y me dice: Emilio, encantado de conocerte personalmente, y no sé si decirte algo, no sé si te va a molestar. Tú en mi casa estás muy presente, porque yo te veo mucho. Pero mi marido este tipo de cosas ni fu ni fa, ¿sabes? Todo lo contrario, incluso creo que le molestan un poco. De hecho, ¿sabe cómo te llama mi marido? El perturbado. Y cuando estoy viendo un vídeo tuyo me dice: ¿otra vez está con el perturbado ese? Bueno, pues, esto fue hace 8 o 9 años. Bueno, pues ese perturbado está ya en dos charlas una vez que yo he ido al norte. Finalmente ha ido a charlas. Ya empezaba a entrar en este mundillo, entre comillas, a su ritmo, a su manera, pero ya, por ejemplo, no me considero un perturbado. E incluso dice: oye, empiezo a ser un poco perturbado como tú, fue el último que me dijo. Pero cuando una pareja que está conviviendo, siempre el hábito de una influye en el de otro. Es imposible que no sea así, ¿no? En España hay un dicho de que dos personas que duermen en un mismo colchón se convierten de una misma condición. Esto no es así exactamente, pero es obvio que hay unas influencias, es obvio que hay unas repercusiones. Dicho esto, nadie te obliga a estar con nadie. Y si tú percibes que la convivencia con esa persona sí se está convirtiendo en un lastre para ti, pues corta, ya está. Porque lo que he dicho antes es como una especie de llamada a que mantenga la relación de pareja. Sí, pero oye, también en tu discernimiento puede ser que percibas que esa relación de pareja, más allá de lo que yo dije antes, es que se está convirtiendo de verdad ya en un lastre. Porque a veces es verdad que la otra persona empieza a tomar posiciones que son más intolerantes. Y la comprensión que tú muestras hacia él o hacia ella, ella no te lo devuelve o él no te lo devuelve como comprensión hacia ti, sino que empieza a ser más intolerante y le empieza a molestar más que lea determinadas cosas, que vayas a determinados sitios. Y hay momentos en la vida donde hay que ver, que hay que percibir que aquella persona que ha estado contigo y te ha ayudado a crecer, y tú le has ayudado a ella, sin duda, hay un momento determinado que hasta aquí hemos llegado. Y ambas cosas son perfectamente naturales. Tan perfectamente naturales como que te mantengas con otra persona que tiene un distinto nivel de conciencia, porque lo que hay un enriquecimiento o hay una neutralidad que a ti no te afecta en tu proceso de crecimiento, pero también puede ser que sí, que te empiece a afectar en tu proceso de crecimiento y que tú legítimamente digas: mira, hasta aquí hemos llegado. Y se termina con la relación desde el cariño, se termina con la relación desde el agradecimiento por los muchos compartidos. Esto en la teoría es muy sencillo de explicar, en la práctica es más difícil de llevar a cabo. Pero es así de simple, es así de simple. No tenemos que romper con una pareja que no esté en nuestro nivel de conciencia. Podemos convivir con ella toda nuestra vida. Pero también es verdad que hay relaciones de pareja con distintos niveles de conciencia, que la convivencia se convierte en un imposible porque termina siendo claramente un lastre para un crecimiento personal que, como compartíamos ayer, es que esto del crecimiento personal no es nada egoico, es lo mejor que podemos hacer por los demás, como también hemos compartido hoy cuando hablábamos de la transformación interna. ¿Vale? Continuamos. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la relación o cómo conviven, por un lado, el plan y por el otro lado, el libre albedrío? Interesantísimo. ¿Existe el libre albedrío? Lo de que existe el plan, de verdad, creo que no tenemos ni que preguntárnoslo, ¿no? Hoy la ciencia está cada vez más asombrada de lo que estamos descubriendo. ¿Qué estamos descubriendo? Que todo tiene sentido. Un cosmos que cada vez es más grande, porque cada vez conocemos espacios y zonas del que antes no conocíamos, lo que vamos conociendo nos va mostrando cada vez más que todo tiene su sitio, que todo tiene su sentido, que hay un orden, que hay unos patrones, que hay unas pautas. El ejemplo de los agujeros negros, la ciencia está a punto de dar un salto espectacular. Sabemos lo que son los agujeros negros, ¿no? Unas zonas del espacio que se traga todo lo que hay alrededor. Proceden de antiguas estrellas, de antiguos soles, por un proceso que se va aconteciendo, y terminan siendo absorbedores de todo lo que hay. Absorben planetas, absorben mundos enteros los agujeros negros. Y por absorber, absorben tanto que no dejan salir ni luz, que es por lo que se le llama agujeros negros. Primero la ciencia se dio cuenta de su existencia, no porque lo viéramos, sino porque había movimientos, fenómenos en el espacio, cuya única explicación es que hubiera agujeros negros. Es decir, los agujeros negros lo percibimos teóricamente, fue una teoría. Ya hemos visto agujeros negros. Por ejemplo, se sabe que en el centro de nuestra galaxia hay un gran agujero negro, Sagitario A, con una potencia, con una energía que es de 1.000.000 de veces nuestro Sol. Eso ya lo sabemos. De la percepción teórica hemos pasado a la percepción práctica. Pero la ciencia se sigue preguntando, ¿y qué pinta un agujero negro en el espacio? Un fenómeno rarísimo que se traga mundos, absolutamente destructivo. Pero nos enseña la sabiduría sin edad, que la destrucción no existe, que lo que existe es la evolución, y que si hay muerte es para un nuevo nacimiento, y ese es el ciclo de vida, con lo que los agujeros negros no pueden ser el final de nada, sino puede ser el principio de algo. Hoy algunos científicos lo están percibiendo. ¿Y qué es lo que están percibiendo? Pues fijaros la maravilla, que cuando un agujero negro empieza a tragar planetas, mundos, energía, a tragar, el agujero negro muere finalmente. ¿Cómo muere un agujero negro? De éxito. Muere de éxito. De tanto tragar, colapsa en sí mismo. Colapsa en sí mismo. Es morir de éxito lo que lo ha... Por cierto, al sistema socioeconómico le va a pasar eso en su momento. Morirá de éxito, colapsará en sí mismo. Y en el caso de un agujero negro que colapsa en sí mismo, lo que la ciencia empieza a percibir, fijaros qué maravilla, porque esto es espectacular, es que al colapsar, todo eso que ha acumulado, toda esa energía que ha acumulado, a través de agujeros de gusano, aparece en otros puntos del universo, enormemente distantes por los pliegues espacio-tiempo. Toda esa energía, todos esos mundos que ha absorbido por agujeros de gusano, aparece por otros confines del universo, incluso dando lugar a nuevas galaxias. Posiblemente nuestra galaxia, que tiene un agujero negro en el centro, ese agujero negro proceda del colapso de un agujero negro en otro confín del universo, y aquí ha aparecido dando forma a la galaxia Vía Láctea en la que estamos presentes. Fijaros qué maravilla. Todo tiene su sitio, todo encaja cuando los patrones y las pautas se ven. Claro que hay un plan perfecto. Un plan donde hay un universo en expansión, y ese universo, igual que se expande, se contraerá. Y un espíritu que evoluciona envolviéndose en la materia para que cuando llegue a su punto más arduo, de mayor envolvimiento, empezar otra vez a ascender, que es lo que estamos llamados nosotros como espíritu aquí encarnado. Una materia que evoluciona de manera inteligente bajo el influjo del espíritu. Claro que hay un plan. Siempre lo han dicho los grandes sabios. La ciencia hoy empieza a comprobarlo. Cuanto más sabemos del universo, más conscientes somos que tiene que haber forzosamente un orden cósmico que se plasma en leyes y que se plasma en pautas. Y cuando esto lo percibimos y cuando esto lo sabemos, surge la pregunta, ¿y el libre albedrío? ¿Existe libre albedrío? En el mundo árabe hay un término que se llama maktub. Hay, por cierto, una película española buenísima, os aconsejo que la veáis, que tiene ese nombre, Maktub. Es de un chico que tiene cáncer, una película espectacular. Maktub significa todo está escrito. Y en el mundo árabe muchas personas tienen esta convicción, todo está escrito. Da igual lo que tú te plantees, da igual lo que tú hagas o dejes de hacer, todo está escrito. Lo cierto es que por lo que yo sé y por lo que he percibido y percibo de mí mismo, esto no es así. Esto no es así. Cuando encarnamos, es verdad que encarnamos cada uno con nuestro plan. cuando encarnamos, encarnamos con un plan de vida. Ese plan de vida tiene que ver con nuestro proceso de recuerdo de lo que somos. Y eso se materializa en una serie de circunstancias y de experiencias que están antes. Hay pactos de amor entre almas. Almas que pueden ser nuestros padres o almas que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida. A lo mejor hay un pacto de amor que conlleva encontrarte con alguien cuando tienes 50 años y con esa persona, con el alma de esa persona, tú tienes un pacto que no era encontrarte al principio, era encontrarte cuando correspondía, en el proceso evolutivo de cada uno. Cuando todo esto lo percibe, que hay un dharma, que es como le llaman los orientales a esto, que hay un dharma, puedes preguntarte, ¿y el libre albedrío? El libre albedrío, tal como lo veo, tal como se ha enseñado mayoritariamente, es que tú ese dharma puedes apartarte de él. Puedes apartarte de él. No hay nada que te obligue. Os pongo un ejemplo. Vamos a suponer que nuestro dharma es ir de Santiago de Chile a Lima. Por aquí hay una persona que viene de Lima. Ir de Santiago de Chile a Lima. ¿Cuántos kilómetros hay en carretera entre Santiago de Chile y Lima? Muchos. ¿Muchos cuántos pueden ser? Más o menos. 3.000, ¿vale? Pues ese es el recorrido que tenemos que hacer en nuestra vida. Hemos nacido, fijaros, hemos nacido para, en nuestro propósito de vida, para ir de Santiago de Chile a Lima. En la percepción que nos han transmitido fundamentalmente, cuando tú sales de Santiago de Chile y llevas 200, 500 kilómetros, puede ser que te digan, oye, ¿has oído una cosa que es el Amazonas? Tiene que ser precioso. La capital es Manaos. Está bien eso de ir a Lima, pero ¿por qué no nos damos un paseíto por el Amazonas? Y te vas al Amazonas. Lo de Lima queda ahí, en el telón de fondo. Y te vas a Manaos. Conoces el Amazonas, pero allí te hablan de Río de Janeiro, que está mucho más al sur, como bien sabéis. Bueno, ya que estoy aquí en Brasil, voy a bajar a Río de Janeiro. Y cuando estás en Río de Janeiro, te hablan de que hay un océano Atlántico y que allí hay un continente que es África y que en África hay unas sabanas y hay unas formas de animales maravillosas que tienes que conocer. Y ni corto ni perezoso, coges un avión o un barco y te vas a África para conocer la sabana africana. No digamos ya que cuando andas por la sabana africana, el dharma de ir a Lima se ha ido ya por los aires, claro. La percepción del libre albedrío es esa, de que hay un dharma, también hay un karma, relaciones de causa y efecto que vienen de otras vidas. Eso van a aparecer en cualquier caso, da igual que vayas a Lima o que te vayas a Zimbabue. Pero claro que nos podemos apartar del propósito de vida. Y claro que también cuando esa persona aparece en tu vida, que tienes un pacto de amor con ella, puede ser que le saque jugo o que no le saque jugo. Puede ser que, por los motivos que sea, no percibas en esa persona ese pacto de amor que hay entre vosotros, álmico. Puede ser. No hay nada que sea así, tajante. Pero llegan los árabes y te dicen, no, Emilio, si tú has nacido para ir de Santiago de Chile a Lima, todo lo que acabas de decir no es así. Tienes que ir a Lima. No te vas a ir al Amazonas, ni mucho menos a Zimbabue, a Lima. Pues bueno, aún así sigue habiendo libre albedrío. ¿Por qué? Porque coincidiréis conmigo que en esos 3.000 kilómetros tendrás que hacer los 3.000 kilómetros, la carretera será la misma, tendrás que pasar por los mismos sitios. Pero el cómo va a depender de ti. El cómo va a depender de ti. Puedes llevar puesto música clásica o puedes llevar puesto ahí una música rockera. El cómo va a depender de ti. Puede ser que el viaje lo vayas haciendo tranquilo, pausado, disfrutando del sitio, parándote de vez en cuando, conociendo gente, compartiendo con gente. O que por lo que sea estés estresado y lo único que quieras es llegar y llegar cuanto antes a Lima. ¿Todo eso de qué va a depender de ti? ¿Que tienes que ir de Santiago a Lima? Pues sí, pero el cómo lo haces, el cómo haces el camino depende de ti. incluso con Maktub hay libre albedrío. Por tanto, estamos en un plan. Claro que hay un plan. También es verdad que conforme vamos avanzando en el sendero espiritual, el plan divino pasa a ser tú. Deja de haber diferencias. Ya no hay diferencia entre el plan, el orden cósmico y tú mismo. ¿Para qué estamos aquí? Si somos ese orden cósmico, si somos esa divinidad. No es que yo tenga que hacer mío lo que no es mío, es que es lo que soy. A partir de ahí surge el genuino servicio. El genuino servicio es cuando te pones al servicio de un plan, ese plan divino, ese orden cósmico, que tú te pones al servicio de él, pero eso es una forma errónea de hablar, porque no te estás poniendo al servicio de él, porque ese plan eres tú mismo. Con lo cual te estás haciendo servicio a ti mismo. Pero en cualquier caso, claro que hay libre albedrío, claro que lo hay. Si no, las almas no podrían evolucionar en autoconsciencia. Si todo estuviera impuesto, si todo estuviera predefinido, no habría margen de maniobra para evolucionar en autoconsciencia. Jesús de Nazaret utiliza una metáfora para hablar del alma individual, utiliza una metáfora muy bella. La compara con una lámpara de aceite. Una lámpara de aceite que tenemos que ir llenando de aceite. En cada encarnación, en cada vida, sembrar con compasión, con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, sembrar cosas que cuando desencarnamos nos dé una cosecha del que podamos sacar un aceite con el que ir llenando la lámpara. Y este proceso de recuerdo, de transformación, es ir llenando la lámpara, es el símil que utiliza Jesús. Y en Mateo 25, que es donde mete este símil, Jesús habla de que hay 10 mujeres. Todas tienen lámpara de aceite, porque todos los seres humanos tenemos lámpara de aceite. Pero hay 5 que se están ocupando de meterle aceite a la lámpara. Y hay otras 5 que no. Hay otras 5 que están distraídas, entretenidas. Y las que no llenan la lámpara le dicen a las que las están llenando: bueno, vosotras nos daréis de vuestro aceite. Y las prudentes, que es como se le llama en el Evangelio a las que están llenando la lámpara, le dicen: es que eso no es posible. Yo de mi aceite no te puedo dar a ti, no es posible. Claro que no es posible. La evolución de un alma la está haciendo ese alma. Y no es posible hacer una transferencia como si fuera de sangre a otra alma. Pues bien, en cada vida, cada ser humano, eso es para lo que estamos aquí, en nuestro proceso de expansión de la conciencia y de evolución en autoconciencia. Aprovechar cada encarnación para ir recordando lo que somos e ir viviendo en consonancia con eso. Y metafóricamente eso supone ir llenando la lámpara de aceite, ir llenando la lámpara de aceite, ir llenando la lámpara de aceite, de vida en vida, de vida en vida. Y eso se hace sembrando aquí y recogiendo la cosecha allí. Sembrando aquí y recogiendo la cosecha aquí. Evidentemente la siembra tiene que ser de cosas que den fruto. No de egoísmo, no de egocentrismo, porque eso no es siembra. Eso son piedras. Y lo único que sirve es para perder el tiempo. Podemos seguir. Esta es una doble pregunta acerca de las enfermedades mentales. Por un lado, quiere saber desde el punto de vista de la persona enferma, y por el otro lado, la persona o las personas que lo acompañan, sea familia o amigos. Dice lo siguiente: ¿cómo se manifiesta el conductor en personas con problemas mentales? Por un lado. Y después, si es que mi madre padece demencia senil, ¿cómo poder aceptar la enfermedad o aprender de ella? Como preámbulo, las enfermedades mentales están estigmatizadas en nuestra sociedad. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Pero siguen estando estigmatizadas. La gente es capaz de contarte que tiene un problema de hígado o que tiene un cáncer de colon. Sin embargo, por ejemplo, cuesta mucho trabajo decirle a otro que tienes una depresión. Todavía hay un ocultamiento. Esto está siendo cada vez menos por una razón muy sencilla. Las enfermedades mentales cada vez son más. Y como están abundando, pues cada vez es menos raro hablar de ellas. Ayer se decía en el MCA que 1/3 de las enfermedades en Chile son mentales. Biffo Birardi, el gran filósofo italiano, habla de la sociedad actual que su característica fundamental es la depresión. La sociedad occidental es una sociedad fundamentalmente deprimida. Lo primero que tenemos que recordar con las enfermedades mentales es que, y es a lo que iba todo esto, que una enfermedad mental es igual que una enfermedad física. ¿Vale? Y no tenemos que avergonzarnos ni ocultarla. Hay gente que se tuerce un pie, la persona que ha venido de Lima creo que está con un problema de ligamento por la dichosa manía de jugar al fútbol, y no oculta que tiene un tema de ligamentos, y está aquí incluso con su muletita y no tiene ningún problema. A lo mejor, si fuera una enfermedad mental, queremos disimularlo, nos cuesta más trabajo compartirlo. Eso es lo primero que deberíamos quitarnos de en medio. Ponerlos en el mismo nivel, una enfermedad física, una enfermedad mental. Son enfermedades, ya está. Lo segundo, todas las enfermedades tienen un sentido profundo, todas. Ojo, no obstante, porque ese sentido profundo puede ser muy variado. A Lola y a mí nos llama mucho la atención la manía que hay actualmente con ligar las enfermedades con lo emocional. Y claro que hay enfermedades que provienen de lo emocional. Hemos hecho referencia esta mañana a ello. Pero no todas las enfermedades tienen un origen emocional, por favor. Por fin nos estamos dando cuenta que lo emocional repercute en lo físico y origina enfermedades. Aplausos. Pero eso no significa que todas las enfermedades tengan un origen emocional, por favor. Hay enfermedades que, ligado a lo que hemos hablado esta mañana y viene como anillo a lo del cuerpo físico, hay enfermedades que no tienes que buscarle muchos tres pies al gato. Proceden de tu inconsciencia, proceden de que no estás teniendo una práctica de vida saludable. Yo ando un poco resfriado. Me siento conmigo mismo. ¿Qué problema emocional estará manifestándose en este resfriado? ¿Será un problema emocional de ahora o tendrá que ver con mi madre y con mi infancia? Bueno, a ver, yo me he resfriado porque he venido con ropa de Sevilla, donde todavía, increíblemente, allí dura hasta noviembre, es verano. Y llegué al aeropuerto de Lima en chanclas. Y se me helaron los pies en cuanto que salí del avión. Y ese cambiazo de temperatura, no es que me haya provocado nada del otro mundo, pero me ha provocado un ligero resfriado. Ya está, ya está. Hay enfermedades que llegan a nuestra vida porque simplemente no tenemos una práctica de vida saludable. Y ya está, ¿vale? Hay enfermedades que llegan a nuestra vida como reacciones biológicas de limpieza de toxinas. A veces la gripe, a veces los procesos de fiebre, son procesos que el propio cuerpo provoca para limpiar toxinas. A veces incluso para limpiar calorías, por exceso que le has metido al cuerpo. Y el cuerpo provoca un proceso de enfermedad que lo que ayuda es a limpiar toxinas. No le busquen más cosas al asunto. Ya llevamos dos tipos de enfermedades. Las derivadas de que no te has cuidado físicamente y las derivadas de procesos autónomos del cuerpo, que es sabio, de autolimpieza, de toxinas e incluso de calorías. Por supuesto, tercer tipo, hay enfermedades emocionales, claro que sí, muchas, es verdad, porque lo emocional repercute en lo físico. Lo emocional primero se manifiesta aquí, esa ansiedad a la que hacía referencia al principio, los problemas emocionales, las turbulencias, nos dificultan la respiración, aceleran el ritmo cardíaco. Eso es una manifestación de turbulencia emocional. Y cuando la turbulencia emocional se mantiene, ese efecto empieza a bajar y afecta sobre todo en primer lugar al aparato digestivo. Hay muchas úlceras de estómago que tienen como origen precisamente un problema emocional. Claro que hay enfermedades que derivan de lo emocional. Ya llevamos tres tipos. Hay enfermedades kármicas, es decir, enfermedades que llegan a tu vida por circunstancias de vidas anteriores. Son manifestaciones de causas y efectos que vienen de vidas anteriores. Y nunca es un castigo. La gente no sé por qué asocia el karma al castigo. El karma tiene que ver con circunstancias de otra vida cuyos efectos fueron tan fuertes que no se diluyeron en esa vida. La mayoría de los actos, de las cosas que hacemos en esta vida, sus efectos se diluyen en esta vida. La inmensa mayoría. Si yo dejo caer el móvil se rompe. Causa y efecto. Pero el efecto de que el móvil se rompa, bueno, pues una incomodidad, tengo que comprarme un móvil nuevo, tengo que gastarme algún dinerillo, el trasvase de los datos, pero dentro de un año ni siquiera me acordaré que el móvil se me rompió hace un año y que este móvil es nuevo. Ya me habré habituado y ya estaré con el móvil nuevo. Se ha diluido. La causa y el efecto se ha diluido, ¿verdad? Hay otros efectos que duran más tiempo y hay algunos efectos, por ejemplo, tener un hijo no se diluye en un año. Hay efectos que duran más tiempo. Y hay causas y efectos que transcienden a otra vida. Eso es el karma. Puede ser positivo o negativo. Si matas a una persona o si pones tu vida en riesgo para ayudar a otra persona. Karma positivo, karma negativo que puede ir a otra vida. Y hay veces que el karma, fundamentalmente el negativo, se manifiesta en una enfermedad. Pero el karma siempre es creativo, siempre es una oportunidad. Karma es sánscrito y la raíz es kri. Kri significa creatividad. Es algo de otra vida, como lo que en esta vida los psicólogos llaman sombra, es algo de otra vida que lo mejor que te puede pasar es que aparezca en esta, que no se quede ahí, que no se quede ahí escondido, que aparezca. Y que tú ahora en tu nuevo estado de conciencia lo gestiones de un modo distinto a como lo hiciste en tu vida anterior, en caso de que sea un karma negativo. Y por supuesto el karma no es que si tú envenenas a alguien, alguien te envenene a ti. Estamos hablando de vibración, de frecuencia vibracional, no de plasmación concreta de esa frecuencia vibracional. Y hay enfermedades que derivan del karma. Hay enfermedades, ya llevamos cuántas, fijaros, la enfermedad porque no ha tenido una práctica de vida saludable, la enfermedad que te limpia toxinas, la enfermedad que procede de turbulencias emocionales, la enfermedad que procede del karma, ya llevamos cuatro. Quinta, las enfermedades dármicas. Las que traes a esta vida como propósito de vida y para que te ayuden a avanzar. Y esas enfermedades son de nacimiento, que la traemos ya con nosotros. Personas, por ejemplo, yo tengo una amiga que nunca ha podido andar, va siempre en silla de ruedas. Y ella nos dice con toda claridad lo agradecida que está a esa enfermedad. Porque le ha ayudado a crecer y a ser una persona maravillosa y a vivir experiencias que si no hubiera sido gracias a esa enfermedad no la podría haber vivido. Y ella dice, esta es una enfermedad que para mí ha contribuido a mi evolución y es una enfermedad dármica. Ella la trae de nacimiento. Hay veces que las enfermedades dármicas nos llegan a lo largo de nuestra vida, cuando tenemos 15, 40 o 60 años. Y es una enfermedad dármica que llega para que crezcas, para aportarte una visión nueva como factor de impulso. Y por fin, otro tipo de enfermedad, la más habitual, son las terminales. Es decir, las enfermedades que llegan para que te bajes del coche, para que te mueras. Nos podríamos morir nosotros mismos a voluntad. Lo han hecho muchas personas conscientes. Te das cuenta que has vivido lo que tenías que vivir y paras el coche. Pero eso está ahora mismo al alcance de muy poca gente porque nos hemos autolimitado mentalmente. Pero claro, hay un momento determinado que nos tenemos que ir de este plano, que se ha acabado lo que tenemos que hacer aquí. Y llega una enfermedad para que te vayas. Esas son las enfermedades terminales. Fijaros cuánto tipo de enfermedad tenemos delante. Y cuando una enfermedad llega a nuestra vida, pues tenemos que utilizar nuestro discernimiento para saber por dónde van los tiros. En el caso de las enfermedades mentales, hay una parte muy importante de ella, no me atrevo a decir que sea la mayoría, pero vamos, Loli y yo es un tema que hemos trabajado mucho, que hemos hablado mucho, y estamos convencidos que una parte muy importante de enfermedades mentales son dármicas. Es decir, llegan a tu vida para ayudarte a crecer. Muchas depresiones, si las habéis vivido, vosotros mismos, vosotras mismas, gente cercana, muchas depresiones son un grito del alma, el alma que grita, que esta vida no me vale, que yo no he venido aquí para esto, que este entretenimiento vacío, estas distracciones tontas, esta vida material del sota, caballo y rey, esto no es lo que yo quiero. Y eso se te muestra en un desánimo, en una falta de ganas. Claro que hay un desánimo ante esa vida, es que tú no estás aquí para eso. Y se manifiesta en una depresión. Y entonces, ah, Dios mío, una depresión, es horroroso. No, es tu alma que te está gritando, que le está gritando al coche, cambia la vida, camina por otros derroteros. Esto no es vivir, la vida es otra cosa. Es una oportunidad que está llamando a tu puerta. Ocurre también con las adicciones, la droga, el alcoholismo. Es tremendo porque te pueden pillar para siempre. Pero en muchos casos las personas que están en esos estados son personas que su alma le está gritando que en esa forma, o sea, que la vida que han llevado no les sirve. Hay un vacío. Precisamente por ese vacío intentan cubrir el vacío con esa adicción a la droga, al alcohol, al sexo. Pero eso no le va a servir de nada, no le va a calmar ese vacío, porque es un vacío álmico. Es el alma que grita. Es el alma que grita. Entonces, cuando nos pasa a nosotros, lo que ocurre es que cuando estamos en esos estados es muy difícil tener el equilibrio, tener la serenidad como para plantearte esto. Pero en muchos casos es tu alma que está gritando. Y esto no es un tema de fármacos ni de tratamientos. Es que te replantees tu vida por completo, que orientes tu vida por completo, que te atrevas a hacer las cosas que no te has atrevido para que tu vida sea de otra manera, que reorientes por completo tu devenir aquí y ahora. Es un grito del alma. Y cuando lo estamos viviendo, si nos damos cuenta, es espectacular, claro, es espectacular. Porque lo que consideramos como una especie de maldición, lo vemos como una maravillosa oportunidad en tu adicción o en tu depresión. Ese alma que te está gritando para que encauces tu devenir por los derroteros que te han traído a esta encarnación. Es estupendo. Y hay enfermedades mentales que son los que producen la desconexión. El Alzheimer profundo, la demencia senil, ahí se produce la desconexión. ¿Qué es esto de la desconexión? Mirad, podemos utilizar un ejemplo todavía más sencillo, que es el coma. Yo tengo una amiga que se llama Lale Chavarri. Lale, no tengo ningún problema en hablar así porque ella me lo permite, tuvo una neumonía, una infección pulmonar. Se le complicó mucho y entró en coma. Cuando entró en coma, se lo hospitalizó, claro, lógicamente, y estuvo 15 días en coma, en un hospital público sevillano. Los hospitales públicos en España son habitaciones en un mismo pasillo y normalmente hay dos camas para dos pacientes en cada habitación. Y a ella la metieron en una habitación, dentro de una de uno de los pasillos, en una habitación, en una cama. Estuvo en coma 15 días. Durante esos 15 días, por esa otra cama, pasaron cuatro pacientes. Por la cama de al lado pasaron cuatro pacientes. Y por las 20 habitaciones que había en ese pasillo, pues pasaron decenas de pacientes durante esos 15 días. A los 15 días, Lale sale del coma. ¿Y qué es lo que le dice el médico y lo que le decimos los amigos, los familiares? Has tenido un coma, has estado en coma 15 días. Y ella se reía, ¡ja, ja! ¡Hay que ver los bromistas que sois! ¿Cómo que bromistas? Esto no es ninguna broma, que te has pasado 15 días en coma. Anda ya, hombre, yo he estado consciente todo el tiempo. Que no, Lale, que has estado en coma. Oye, qué pesado soy, que no he estado en coma. O lo puedo demostrar. Y empieza a hablarnos de las cuatro personas que han pasado por la habitación mientras que ella ha estado en coma. Y de los familiares que han ido a verlo y las circunstancias personales. Claro, al tener al enfermo al lado, inevitablemente escuchas las conversaciones y empiezas a saber de dónde vienen, dónde viven, qué es lo que la... Claro, el médico dice, bueno, puede ser que estando en coma la audición no se pierda y aunque ha estado en coma ha estado escuchando lo de la mesa, lo de la cama de al lado. Siempre hay que buscar una explicación racional a lo que tiene realmente otro trasfondo. Pero es que Lale no solamente nos habla de los pacientes de esa cama, es que nos habla de todos los pacientes de todo el pasillo. Porque ella decía que ya se ha estado levantando de la cama y que ha conocido al paciente de la habitación de enfrente, pero al que está 15 metros más allá.